Ahora en Mosh Radio podés grabar tu podcast. Vení a conocer nuestros estudios en pleno corazón de Remedios de Escalada. Mándanos un mail con tu propuesta a contacto@moshradio.com y hacé escuchar tu voz. It's good to be wise when you're young, 'cause you can only be young but for once. Enjoy yourself and have lots of fun. Serve God and live, my friend, and it will never done. Enjoy yourself, it's later than you think. Enjoy yourself while you're still in the pink. The years go by as quickly as you wink. Enjoy yourself, enjoy yourself, it's later. Viernes en la ciudad de Remedios de Escalada, esto es Carpe Nocten. Estamos aquí en Mosh Radio, en nuestro querido barrio cultural, con un programa cargado de información, rock, novedades y otro tipo de cosas. Buenas noches, Colón. Buenas noches, Maurito. Sí, un viernes más, creo que el último en este formato. ¿Cuánto ha durado? Después Mauro nos va a decir la cantidad, que es el numerólogo del programa, entre otras cosas. ¿O no, Dani? Buenas noches. Hola, Colón. Hola, Mauro. Sí, obviamente. Tiene la data a mano. Se sale de la vaina, por decirlo. Bueno, es verdad, un programa especial, ¿no? Que nos va a recordar a esta época que nos toca vivir. La última vez envasados. Exacto. A equivocarse ahí el en vivo, las cosas claras, nada raro de... Todo sobre la mesa. La adrenalina. Exacto. 19 programas en este formato. Hay que jugarle al pescadito. No, y además callate, el otro día que mandamos audio, los tres mandamos audios de 0,19 segundos. No, los tres, no, sí. No. Mirá, vos sos numerólogo, acá hay un estadista al lado mío. Ojo, ¿eh? Tres veces y esta es la cuarta, me parece que Si esta semana no te toca a vos. Un día como hoy, 2 de octubre, Cesáreo Onsari convierte el primer gol olímpico en un partido Argentina-Uruguay. A mí, 1924, me llama mucho la atención que un deporte que se practica desde el 1900 en adelante, en 24 años, nadie había metido un gol olímpico, precisamente, o por lo menos no hay registro de Helio. Tanto tiempo estuvimos tirando corners sin invocarla. En 1928, José María Escriba de Balaguer funda el Opus Dei, orden católica, religiosa, característica por creer que sufriendo el dolor físico se recuerda el dolor de Cristo en la cruz y se expían los pecados. Nada más lejos de la realidad. Seguís siendo un pecador y encima te duele todo. En 1958, de pie, señores, Ineas, independiza de Francia. Y en 1992 se produce la masacre de Carandirú, la cárcel de San Pablo, en la que fueron ejecutados 101 presos, un escándalo mayúsculo, que de hecho después originó una película, si no me equivoco. La vi, la película, muy buena. Hoy es el día del encargado de edificios, así que saludemos a todos los porteros que nos escuchan. Y es el día de Villa Urquiza, un cálido y cordial codazo para la gente de Villurca. Y un día como hoy hay pocas efemérides de nacimientos y de muertes. De hecho, hay una sola, que es el nacimiento de Groucho Marx en 1890, cómico estadounidense, uno de los más grandes. Y dado que la semana pasada el quien dijo fue bastante flojo de papeles, por no decir otra cosa, no vamos a volver a caer en el mismo error. Entonces vamos a leer un fragmento de Groucho y yo, que es una especie de autobiografía escrita por el mismísimo Groucho Marx. Groucho es conocido por un montón de anécdotas y de frases. De hecho, una de las que más circula habitualmente es: estos son mis principios, si no le gustan, tengo otros. Y además, tenía una particularidad que era siempre abrir la boca un poco de más. Vamos a leer un capítulo que se llama Meteduras de pata, fragmentos de este capítulo. Pocos años atrás fui invitado a ir a México en una gira de buena voluntad. Como todo el viaje tenía que ser sin ningún protocolo, y a mí siempre me ha gustado hablar con franqueza, acepté enseguida. Se celebró un festival cinematográfico para agasajar a actores y actrices famosos de todo el mundo. Al primer día en la Ciudad de México, fuimos acorralados en una espaciosa sala de conferencias donde un representante del gobierno nos explicó con detalles interminables cuáles iban a ser nuestras actividades durante la semana siguiente. Hablaba rápidamente en español, pero por fortuna hacía una pausa cada pocos minutos para permitir que su ayudante tradujera sus palabras al francés, al alemán, al portugués y al inglés. En un momento dado dijo: me siento profundamente honrado de informarles que mañana a las 4 de la tarde están todos ustedes invitados a ir al Palacio Presidencial para ser presentados al presidente. Levanté la mano. El intérprete me observó y dijo: ¿de qué se trata, señor Marx? Respondí: ¿qué seguridad tengo de que mañana a las 4 de la tarde seguirá siendo presidente? Desde aquel momento, por algún motivo desconocido, nadie del grupo quiso hablar conmigo. Ni los procedentes de Hollywood, ni los hispanoamericanos, ni los visitantes europeos consideraron prudente mostrarse en mi compañía. Una observación desafortunada y, de la noche a la mañana, heme aquí, convertido en un paria en un país extranjero. Cada noche de aquella semana se celebró un banquete en honor de una u otra cosa. Pero, no importaba cuál fuese la causa del acontecimiento, yo siempre me encontraba sentado en una mesita individual en el extremo más alejado del comedor, completamente aislado del bullicio enloquecedor. Todos bebían vino con la comida. Lo mejor que pude conseguir fue agua embotellada y tamal. Mi observación no había sido ciertamente muy oportuna y supongo que debió de resultar bastante descortés. Pero mi profecía resultó casi exacta. Dos días después de mi mal paso, encontraron a uno de los colaboradores del presidente tendido boca abajo en su cama, con un gran cuchillo clavado en la espalda. Parece que se había mostrado demasiado atento con la esposa de uno de sus amigos. Lo mismo hubiese podido ocurrirle al presidente de México. Hasta ahora, ninguno de los deslices que he citado en este capítulo me han reportado la paliza que tantas veces he merecido. De hecho, nadie me ha pegado aún por tal motivo. Pero desde luego, me faltó muy poco para ello una tarde en un campo de béisbol. No era un partido corriente. Era un encuentro a muerte entre dos equipos femeninos y las chicas se mostraban muy hábiles. Pero el atractivo mayor estaba distante de ser su destreza, el bate y el guante. Una belleza morena estacionada en la tercera base constituía una verdadera atracción con su estrecho jersey azul y sus blancos pantalones de beige. Yo había acudido solo al campo, pero nunca me he destacado por mi reserva británica. Volviéndome hacia el desconocido que tenía al lado, comenté: nunca había soñado con estar en la tribuna de un campo de béisbol y desear encontrarme en la cama con el tercera base. ¿Ah, sí? Ladró el desconocido, incorporándose a medias. Ese tercera base resulta que es mi hermana. Por entonces, yo estaba ya en mitad del pasillo. ¡Voy a comprar cacahuates!, grité por encima del hombro. ¿Quiere alguno? No llegué a oír su respuesta. De hecho, ni siquiera encontré el puesto de cacahuates. Confío en que aquel sujeto no estará aún sentado en la tribuna del campo esperando a que le lleve su bolsa de cacahuates. Cacahuate es maní. Pero no creas que siempre meto la pata. A veces lo que meto es un lápiz. Cuando menos, eso es lo que utilicé para rellenar la declaración de aduanas cuando regresé de un viaje por Europa, unos años atrás. Hubiese debido utilizar una pluma con tinta invisible. Una de las preguntas era: ¿cuál es su profesión? Sin detenerme a meditarlo poco ni mucho, escribí: contrabandista. Siempre constituirá un misterio para mí cómo conseguí salir de la aduana en menos de 5 horas. Pero no te imagines que fue una tarde aburrida e inactiva. ¿Has visto, querido lector, someter hasta las partes más remotas de tu anatomía a un examen con rayos X? ¿Has contemplado cómo realizaban la misma operación delicada con tu equipaje? ¿Te has quitado alguna vez los zapatos y presenciado cómo un experto despega cuidadosamente las plantillas en una búsqueda sistemática de diamantes ocultos? Todas estas experiencias puedes vivirlas fácilmente. Basta con que vayas a Europa y, al regresar, llenes tu declaración de aduanas con la misma sinceridad confiada que yo. La Virgen se está peinando entre cortina y cortina, los cabellos son de oro y los peines de plata fina. Pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por ver a Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el agua por ver a Dios nacer. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el agua por ver a Dios nacer. La Virgen va caminando y va caminando solita y no lleva pa' compañía que el niño de su manita. Pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por ver a Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el agua por ver a Dios nacer. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el agua por ver a Dios nacer. Dios San José, antes que el niño naciera, pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por ver a Dios nacido. Beben y vuelven a beber los peces en el agua por ver a Dios nacer. Beben y vuelven a beber los peces en el agua por ver a Dios nacer. La Virgen lava pañales y los tiene del romero, los pajarillos cantando y el romero floreciendo, pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por ver a Dios nacido. Beben, beben y vuelven a beber los peces en el agua por ver a Dios nacer. Beben, beben y vuelven a beber los peces en el agua por ver a Dios nacer. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el agua por ver a Dios nacer. Auspician Mosh Radio y hace conocer tu firma, producto o actividad. Envíanos un mail, contacto@moshradio.com. Tenemos un plan que se adapta a tus necesidades. Mosh Radio. Tu voz en el barrio. Nicolás Otamendi esta semana firmó para el Benfica de Portugal. No sé si sabían, se fue del Manchester City donde iba a ser suplente. Y logró algo único en la historia del fútbol portugués, donde las redes estallaron con los hinchas del Benfica, su equipo, y el Porto, que fue el primer equipo de Otamendi en Europa, que lo tratan los dos de traidor. Así que bueno, Nicolás, ahí está. Algo que no, que los hinchas del Benfica y del Porto se pongan de acuerdo en algo. ¿Quién ganó? Nuestro amigo. No, el latino finlandés Valtteri Bottas, el Gran Premio de Rusia. Segundo fue Verstappen y tercero fue Hamilton, que no ganó porque otra vez fue penalizado por 10 segundos en total, y esto lo relegó al tercer lugar. De Schumacher, que hablábamos la semana pasada, ¿no? Otra vez la Raris mal. Leclerc sexto y Vettel décimo tercero. Mucho peor. Sigue ganando claramente, ¿no? En todo el año, tiene 57 puntos Leclerc y 17 Vettel, parece mentira, un campeón del mundo, ¿no? Las posiciones: Hamilton 205, que se acercó con 161 segundos, Verstappen con 128. Mercedes a punto de salir campeón con 366 puntos, Red Bull 192. McLaren 106 y Ferrari, una triste posición, la peor de su historia, está sexta con 74. Empezó la final de la NBA para los amantes del básquet, donde Los Ángeles Lakers, que con LeBron James consideraron, viene de jugar 10 veces de las últimas 14, tremendo. En el helicóptero del año pasado, que iba a ganar el anillo de este año, y va ganándole 1-0 a Miami Heat, que sinceramente me gustaría que gane, aunque lo veo medio complicado. Mosh Radio te estamos esperando. Sumate a nuestra grilla de programación y forma parte de nuestra gran familia. Mándanos un mail con tu propuesta y hacé escuchar tu voz. contacto@moshradio.com. Bueno, comienzan las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022. Argentina debuta en cancha de Boca contra Ecuador, el equipo de Gustavo Alfaro, con algunas lesiones y bajas a último momento, como Marquesín, Renzo Sarabia, que lamentablemente se rompió los ligamentos de su rodilla, también Walter Kahneman, Joaquín Correa y Nicolás González. El técnico habló, dijo que muchos cambios no habría, hay algunas dudas en algunos puestos, pero en general el equipo no variaría mucho de lo que vendría jugando. Seguramente una de las dudas es el arco, si seguirá Armani o le dan la oportunidad a Emiliano Martínez, el joven arquero que ataja en la liga inglesa. Veremos, veremos. Es una decisión difícil. Veremos qué decisión toma el cuerpo técnico. Abajo Montiel. La otra duda, Pesela o Martínez Cuarta. Otamendi seguro y Tagliafico. Rodrigo de Paul, Paredes. Messi, Ocampos y Lautaro. Faltaría uno ahí en el medio, que podría ser Alcunia, que podría ser Lo Celso. O sumar, cambiar el esquema y sumar a Paulo Dybala. Más o menos por ahí pasa el equipo y bueno, esperemos que arranque con un triunfo. Después tendrá que ir a la altura de La Paz. Más complicado. Carlos Tevez se convirtió en el tercer jugador de la historia de Boca Juniors con más partidos en la Copa Libertadores de América, acercándose a Clemente Rodríguez, que es el segundo, y obviamente al primero, que es Juan Román Riquelme. Thank you. www.moshradio.com. Más que una página, un millón de melodías en la web. Get up, stand up. Stand up for your right. Bueno, vamos a una noticia. Hay un concierto a beneficio que se realiza todos los años, que se llama Teenage Cancer Trust, que es para los niños que tienen cáncer, y que este año por la pandemia no se puede realizar. Por ende, se hará vía streaming, que incluirá material en vivo nunca visto, de artistas como Paul McCartney, The Cure, Pulp, Noel Gallagher. Y también durante la semana se pasarán recitales de los Foo, Ed Sheeran y Muse. Los shows son gratuitos. Se pueden hacer donaciones de 5 euros, bien digo, o 10 dólares. Y mayor también, ¿no? Se ve en el canal de esta asociación, Teenage Trust. Y ya se encuentra público. Octubre, Muse. 11 de octubre, Paul McCartney. 14 de octubre, Pulp. 15 de octubre, Gallagher. 17 de octubre, Los Who. Y 18 de octubre, The Cure. Va a estar lindo. Bueno, también habrá ventas de remeras, merchandising. Habrá sorteos, como por ejemplo la Gibson firmada por Robert Smith, que usó en el Royal Albert Hall en el 2014. La verdad que es una idea muy piola y gratificante. Vamos a nombrar algunos discos publicados un 29 de septiembre. En el 71, de Jackson 5 sacan Going Back to Indiana. En 1976, Rush saca All the World a Stage. En el 77, Billy Joel saca The Stranger. En el 80, Stevie Wonder saca Hotter Than Julie. En el 86, Iron Maiden saca Somewhere in Time. En el 86, New Order saca Brotherhood, Los Chili Peppers. En el 87, The Uplift Party Plan. En el 92, Alice in Chains presenta Dirt. En el 92 también, los Stone Temple Pilots presentan su disco Core. 97, los Stones sacan Bridges to Babylon. 2005, el señor Lynyrd Skynyrd saca God and Guns. Y en el 2017, el señor David Gilmour saca Live at Pompeii. Algo de esto va a sonar esta noche. El 30 de septiembre hubiese cumplido años quien fue verdaderamente el impulsor y precursor del glam. Nos referimos al gran Mark Bolan, líder, cantante y guitarrista de la banda T-Rex. Nació en Londres en el 47 y a los 15 años dejó el colegio para trabajar como modelo. Sus comienzos musicales apuntaban a un sonido más bien folk. Saca 3 discos con un percusionista, su amigo, bajo el nombre Tyrannosaurus Rex. Los discos son del 68, 69 y 70, con esta onda folk que dije anteriormente. En el 70 corta con su amigo, el percusionista, y forma T-Rex, que es una banda bien rockera, eléctrica. La verdad que Mark Bolan tiene todo, buena voz, buenas letras, toca excelentemente bien la viola. Así que nuestro pequeño recuerdo al gran Bolan. Armani llegó a los 100 partidos en River con unos números muy altos. 50 partidos, la mitad, terminó con la valla invicta y logró dos récords. Superó a Amadeo Carrizo con 769 minutos y se convirtió en el segundo arquero récord del fútbol argentino detrás de Carlos Baricio, que tiene la valla invicta con 1076 minutos, la mayor de la historia con el Ferro de Grigol del 81. Marca que aún hoy no se puede superar. Bueno, después de una ardua votación en la encuesta, la primera de Carpen, llegamos a los finalistas de los jugadores más vendehumo del fútbol argentino. Y el ganador local, si se quiere, es Guillermo Barros Schelotto, que ganó claramente la encuesta. Y en el tema de los extranjeros, ahí sí estuvo más pareja. Pero finalmente el gran "tú no has ganado nada", José Luis Félix Chilavert, le ganó la puja y es el finalista contra Guillermo. Segundo quedó Teo Rodríguez y tercero Roberto Cabañas. El viernes que viene definiremos en esta gran final si José Luis Félix Chilavert o Guillermo Barros Schelotto se quedan con este premio votado por los oyentes de Carpen. Un 30 de septiembre, pero del 80, los Dick Kennedy sacan su primer disco, que se llamaría algo así como "Fruta fresca por verduras podridas". Es el disco más popular de la banda, contiene temas como "California Over Alice" y "Holiday in Cambodia". Trae 14 temas, es un disco equilibrado y potente. Yelo Biafra, líder, cantante, personaje único, gigante, que tiene unas letras muy satíricas hacia los políticos y hacia la autoridad en general. Él combina sarcasmo con sátira y humor negro. Dichas letras trajeron controversias, censuras, juicios. Sus ilustraciones tenían las mismas características. Las tapas de los discos y las contratapas de los Kennedy son tremendas. La banda se separó en el año 86 y nos dejaron 4 grandes discos. Un 27 de septiembre fallece el negro Carlos García López, quien murió en un accidente de tránsito a sus 55 años. El negro siempre estaba sonriente, era carismático y con una gran humildad que se lo recuerda en el ambiente. Trabajó con artistas de la talla de Spinetta, Charly García, Ratones Paranoicos, Las Pastillas del Abuelo y alguna otra fantasía. Como solista grabó 4 discos y fue el único que le paró el carro a Charly García en su época más destructiva. La cosa fue más o menos así. Charly venía suspendiendo los recitales durante el recital, digamos, la pudría, pateaba los pianos, puteaba al sonidista y discriminaba. Algún fan también, pasaba por ahí. Charly estaba en una época heavy. Una de esas noches heavy, bien fatídica, le pateó los pedales al negro, que sin dudar le puso una piña en la cara. Entre los personajes que desfilaban por el Zero Bar y el Einstein, se encuentran varios de los que formarían la escena under del rock, como Sumo, Virus, Twist, Soda Stereo y Los Violadores. Eran actuaciones inéditas para la época, una época de mucha policía, poca diversión, era una especie de lema para la época, en el ambiente ese, ¿no? Y bueno, justamente el señor Geniol tenía una performance que se llamaba así, mucha policía, poca diversión. Geniol fue un catalizador que defendía a los desaparecidos de la dictadura militar, y aparte se sumergía en las necesidades humanas y en su independencia para ejercer su libertad política. Sus presentaciones hacían mención a los marginales, excluidos y a los ausentes, con un contraste de poesía urbana al ritmo de un punk seminal y multiforme. Tenía una gran amistad con Luca Prodan. Una de sus frases favoritas era: si ellos son estrellas, yo soy el sol. No gasto tinta, digo lo que soy. El día destruye la noche. ¿Tenés algo para comentarnos? Mándanos un mail a contacto@moshradio.com. Nuestro Segurola y La Habana, sin pagar expensas. Sé que vamos a escuchar a De Orcos, cortesía de la revista Huérfanos, que nos ha hecho el aguante durante todo este tiempo, acercándonos a bocha de bandas que conocen de las presentaciones de esta hermosa revista, que siempre se hacían en vivo ahí enfrente del Parque Lezama. Hemos ido después de un programa, pero que bueno, ahora obviamente no se pueden hacer, querido Colón. Ya volverán esos tiempos con otras medidas. Por favor. Hola, ¿qué tal? Les habla Walter, bajista y cantante de la banda De Orcos. Nosotros somos un proyecto nuevo con músicos viejos. Con los chicos nos conocemos hace más de 10 años de tocar en otra banda. A fines del 2018 decidimos armar este proyecto trío donde hacemos punk rock melódico. Estamos presentando nuestro primer material, nuestro primer CD, grabado, mezclado y masterizado en Moscú Studio por Edu Graciadei, bajista de la banda Cadena Perpetua. Así que estamos muy ansiosos por tener el físico en la calle y mientras tanto difundimos por las plataformas digitales. Les mando un abrazo grande y esperamos su visita por nuestras redes sociales como Facebook, Instagram y YouTube. Abrazos. Otra vez te volví a golpear, ese cobarde que tú amas. De sangre se viste tu piel, sigue ciega, sordo y muda. Cicatrices de la 30, ahora una más. Muere en manos de estas bestias, con tus seres al no denunciar. Tú que eres calla y no ayudas. Ayer no es hoy y mañana será tarde. Ármate de valor de una vez. Cuesta ver la realidad en los espejos rotos. Mientras el miedo está la verdad, fuerza que revoluciona. Por amor a ti y a los que te queremos, vamos, nena, yo aquí estoy. Defiéndete, defiéndete, defiéndete. Me llamas. libertad. Buscamos tener seguidores. Si son fieles, mejor. Primavera será. Hoy en el personaje vamos a hablar de Macarena Sánchez Genei, nacida en Santa Fe el 28 de diciembre del 91, pronta a cumplir 29 años. Es una de las primeras futbolistas argentinas en firmar un contrato profesional después de una gran lucha. Desde chica jugó al fútbol. Ya a los 15 años integró el equipo de la Universidad Nacional del Litoral. Luego pasó a Colón de Santa Fe y a Loya Fútbol Club en la Liga Santafesina. Siempre se destacó como delantera, hábil, guapa, goleadora. En un amistoso con la Guay, el DT de ellos, Diego Guerri, la invita a probarse en el furgón en el 2011. En el club de Villa Lynch, La Guay, gana 4 torneos de primera división y logra el tercer puesto de la Copa Libertadores en Medellín en el año 2016. Pero comenzaron los problemas. Ella empezó a reclamar ser profesional. Hay chicas que se tienen que pagar no solo los botines y la ropa que utilizan, sino tienen que pagarse el transporte para llegar a entrenarse y pedir permiso en el trabajo para entrenarse, y muchas se quedan sin trabajo. Era uno de los motivos lógicos del reclamo. Pero el club le decía que el fútbol femenino no tenía la repercusión del masculino y por eso no le podían pagar nada. Dijo Macarena: "Yo no pido ganar lo mismo que un jugador de primera división, pero nosotros en la UAI ganamos 4 torneos y llegamos a ser terceros en la Copa Libertadores. El equipo masculino, con todo respeto, milita en la tercera división del fútbol argentino". Clarísimo, ¿no? En el club, en el medio del torneo 18-19, decidió desvincularla del plantel. Le dijeron: "No, podés jugar más acá". En ese momento Macarena intimó a la UAI, exigiéndole regularizar su situación laboral y reclamando la profesionalización del fútbol femenino en la Argentina. Comenzando una gran lucha que fue acompañada, obviamente, por todas sus compañeras de club y de todos los clubes argentinos. Pero no solo eso, su reclamo generó una repercusión muy grande en el país y en el mundo. Las redes sociales recibió el apoyo de todos sus colegas y desde Messi, pasando por Menotti y varias futbolistas argentinos y del exterior, se sumaron a su reclamo. Quedaba claro en evidencia las falencias de la estructura del fútbol femenino. Vive en Buenos Aires, estudia licenciatura en trabajo social en la Universidad de Buenos Aires, es una militante activa feminista y, por supuesto, fue la cabeza de esta lucha desigual, pero que ella nunca aflojó y siguió hasta el final. El reclamo llegó al Congreso Nacional, a la Cámara de Santa Fe y a la legislatura porteña, presentándose varios proyectos para la profesionalización. Y el 12 de abril del 2019 pasa a San Lorenzo y, junto con otras 14 jugadoras, firman el primer contrato profesional del fútbol femenino. Muchos clubes siguieron su legado en el 2019. Y ella, también el año pasado, Alberto Fernández la designó al frente del Instituto Nacional de la Juventud, bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Social, que es lo de ella, sin dudas, ¿no? Tiene varias distinciones: la Cámara de Diputados de Santa Fe, la Legislatura porteña y el Gobierno de Santa Fe. Jugó en la selección, usó los dorsales 9, 11 y 17 actualmente en San Lorenzo. Una gran jugadora y una gran luchadora. Y se toma como ejemplo en todo el mundo su lucha y su constancia. acá desde Carpen, nuestro respeto, admiración y cariño para la gran Macarena Sánchez. En Facebook, hacete fan Mosh Radio. El caso Perón Chocolo, te cuento, te pongo al día. Mientras se acerca el móvil desde la República de los Niños, el caso Peroncho fue sometido al Tribunal de Disciplina de esta institución, de Mosh Radio, por supuesto, en el que también participa gente del Barrio Cultural y de los distintos programas. y se, bueno, como está, es un caso que está en discusión, que está siendo revisado, se lo habilitó provisionalmente para el día de hoy. Pero no descartan graves sanciones. Es lo que se escucha en los pasillos del barrio cultural. Es lo que a mí me dijeron. Yo no fui. A mí no me lo... Yo no es que lo escuché yo. Yo te cuento solamente el rum rum. ¿Y sabés qué me dijeron también? ¿No sabés qué me dijeron? Me dijeron que hay un programa nuevo en Mosh Radio a partir del miércoles que viene, pero de que todavía se sabe poco y nada. ¿El día, aunque sea? Miércoles. Miércoles a la hora del del vermú. A las 6 de la tarde, 7. A vos te gusta la hora del vermú. Eso ya... un vermú familiar. Yo todo el tiempo. No, a las 8. Ah, yo arranco temprano. No se vaya, no se vaya de Mosh Radio. No nos peleamos, el DT se fue, pero se fue en buenos términos. Pero siempre no vuelve, como Alf que vuelve en forma de ficha. No se vaya, que ya viene Sí, Sabasta, porque Hollywood nunca aprenderá. Quédese acá escuchando Mosh Radio, querido Polo. Exacto. Buenas noches, hasta el viernes que viene. Y abracé la cruz. ¿Necesitas música? Llámanos al 3974-7601, un dealer del rock con cobro revertido.